Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un programa más del Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual, y estamos arrancando el programa 168. Un programa bastante curioso, donde vamos a platicar un poco de nuestro particular punto de vista sobre cómo se ha tratado a varias de las franquicias que nos tocaron crecer con ellas. Han tenido diferentes ajustes dependiendo a los gustos, a las modas, a lo que necesita la compañía para que su producto se siga vendiendo. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de franquicias como Sonic, como tal vez Mega Man, las Tortugas Ninja, que están bastante en el reflector en estos últimos, ¿qué será?, meses, años, con bastantes productos. Y bueno, a ver qué otro tema va saliendo por ahí. Y así que les agradecemos mucho a los que nos descargaron, y por supuesto a los que se toman la molestia de escucharnos en vivo aquí todos los jueves en punto de las 10 de la noche a través de Reset MX. Y pues bueno, nada más recordarles que, bueno, a todos los que nos escuchan en vivo ya saben que su comentario queda aquí inmortalizado en el chat. Por ahí voy filtrando y comentando sus puntos de vista. Y bueno, en Twitter, en Facebook, seguimos recibiendo ahí sus opiniones sobre estos y diversos temas, sus consejos sobre qué tipo de invitados, qué temas. Les recuerdo, muy sencillo, en el Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook nos hallan como facebook.com/elpushstart. Y pues bueno, ya que tenemos la presentación de todo esto, vámonos con nuestro invitado especial de esta noche, alguien que ya ha estado anteriormente, si no me equivoco, como en 3-4 ocasiones aquí en el Push Start, alguien que apreciamos mucho por su vasto conocimiento, por su pasión por las franquicias y por los contenidos que él promociona, incluso en sus redes sociales y en sus colaboraciones. Me refiero al buen Manuel García Melgar, o mejor conocido como Copke. Pues Copke, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente aquí en el programa, y pues bienvenido, ya sabes que aquí es tu casa, amigo. No, pues gracias de primera por invitarme, y pues gracias a ustedes también por, no sé, aguantar un rato la plática con nosotros. Y pues más que nada es más compartir como lo que uno es fan o es ñoño, y pues es como siempre grato pues compartirte algo de lo que tú sabes o cualquier cosa. Pues son como cosas, ¿cómo se dice? Nostalgia, ese Exacto. es el asunto. Sí, y vaya que hay mucho de este factor nostalgia en este tema, y es que sin duda a nosotros nos duele el corazón, nos lo parte totalmente de repente ver que no les va bien a ciertas franquicias, precisamente porque pues no se llegan a tomar decisiones adecuadas sobre el rumbo que deben de tomar ciertos productos, ciertos contenidos. Y bueno, por ahí tenemos tal vez productos como Sonic, que Copke lo han visto platicar acerca de, bueno, que ciertos productos no han sido pues lo que la gente esperaría, ¿no? De este producto, de este personaje y su universo, que pues no lo sabemos, ha tenido altas y bajas. Pero me gustaría partir por ahí porque precisamente Copke, pues bueno, lo han escuchado en anteriores programas, tuvimos uno dedicado al Dreamcast cuando hablamos de su, ¿qué fue? 15 aniversario, ¿no, Copke? Sí, era como el 15. El 15, sí, que ahorita ya va como... Ya tiene bastantes años. Sí, ya tiene bastante. Pero Copke, que ustedes lo ubican por ser un gran conocedor de Sega y sus productos, Copke, ¿qué nos podrías platicar sobre, no sé, tu particular punto de vista de cómo ha sido este tratamiento que se le ha dado a este personaje y a su mundo en los videojuegos, en animación? No sé en qué otros productos habrá salido, pero ¿a ti te ha llenado como fan, como fiel seguidor de esta franquicia, lo que has visto, no sé, en los últimos años? ¿O cómo dirías que te ha tocado como fan sentir eso que nos ha dado Sega con Sonic? No sé, es que es como complicado, porque son diferentes etapas, y también nunca hay que olvidar que muchas de estas franquicias son para niños. Entonces, como que el hecho de quejarse de cierta manera de ciertas cosas que son para niños, Exacto. como adulto no tiene ya cabida, ¿no? Es medio extraño. Y respecto a Sonic, pues la verdad se generó como un personaje de cambio, entonces yo creo que siga siendo el mismo sería algo equivocado, o sea que pues, la misma actitud que tiene o como con las bases con las que fue creado, sería muy muy muy difícil decir que debe de permanecer siempre estático, siempre siendo el mismo, cuando pues toda esta intención que tiene es como de rebeldía, como de ir hacia adelante, como de pues no importa si está bien o está mal, pero lo que importa es como que se traten de hacer las cosas. Aunque creo que el manejo últimamente del personaje no ha sido el más adecuado. Sí, sí. Y pues ya son 25 años, sí es bastantito. Sí es bastantito, y luego muchas veces perdemos de vista esto que dices precisamente, que de... Pues son productos que tienen que adaptarse y no son enfocados para seguir creciendo con nosotros, sino siempre se cumple un ciclo donde se empieza a enfocar hacia las nuevas generaciones, hacia los nuevos chavos que van a ser quienes van a seguir consumiendo ciertos productos. Y qué bueno que lo mencionas, porque sí, muchas veces uno necio, uno como fan, pues sí de repente como que dices, caray, estoy quejándome, como dices, Kopke, de un producto que tal vez ya no está enfocado para mí desde hace muchísimo tiempo, pero aún así, no sé, Kopke, creo que tal vez algo que hemos visto con, por ejemplo, las Tortugas Ninja, que también es otro de las franquicias que vamos a hablar, que se le ha dado como más variedad, se le ha dado un mejor tratamiento, podría decirse que con varios niveles de profundidad para que lo disfruten tanto como las nuevas generaciones como para los fans, ¿o cómo lo verías? ¿Cuál es como la clave para... pues ir manteniendo una de estas franquicias? Porque las Tortugas Ninja, por ejemplo, es medio extraño. Tuvimos como varias versiones animadas, una de los 2000 a inicios, y ahorita una muy muy buena, que en lo particular, al menos en lo que veo que comentas de la serie, que tiene mucha mucho fanservice, ¿no? Como para todas las generaciones y todas sus versiones que ha habido, ¿no? ¿Crees que realmente ese sea uno de los tratamientos indicados que se le debería dar como a una franquicia, en este caso de las Tortugas Ninja? Es que más que eso, creo que es como tener a la gente adecuada en el momento adecuado y respetar los lineamientos de lo que se es la franquicia. Uh-huh. Porque, por ejemplo, es como si dijéramos, no sé... se te ocurriese hacer una versión de Spider-Man y se te ocurriese que le cae un cohete del espacio y se vuelve el Hombre Araña, entonces y se vuelve Hombre Araña porque, no sé, un ruso le disparó en la cabeza a alguien, ¿no? Entonces eso es como desviarlo demasiado por lo que el personaje sería en su esencia. Entonces yo creo que más bien es respetar como ese tipo de cosas que hacen a un personaje o una franquicia ser. Por ejemplo, sabes que pues lo va a picar una araña, ya sea mutante, radioactiva o etc., pero eso le va a dar el poder. Y sabes que lo importante en él es como con gran poder llega a gran responsabilidad. Entonces sabes que a partir de eso puedes construir muchísimas cosas. Puedes variarlas, puedes, exacto, hacerlo, pero si cambias como en esencia lo que es, deja de ser ese personaje. Exacto. Creo, sí, que lo hemos visto muchísimo en las películas recientes de Michael Bay, donde de plano no hace sentido. Por ejemplo, Transformers, voy de acuerdo que son Autobots contra Decepticons y mátense como si estuvieran jugando Call of Duty, pero no es solamente eso, o sea, también hay otras cosas, o sea, hay una historia del Energon, está también el asunto con Cybertron, tienes a los Quintessons, o sea, como que tienes muchos elementos y cánones de dónde partir y puedes construir buenas historias a partir de eso. Exacto. No solamente eso, sino que esos universos tengan coherencias dentro de sí mismos. O sea, vemos, por ejemplo, los casos acertados que son los de el universo cinematográfico Marvel. Son años de historietas que están tratando de llevarlos de la mejor manera posible. Y tan buenos resultados precisamente porque la historia se coherencia, su universo se coherencia y sus personajes pues hacen sentido dentro de sus términos fantasiosos. Creo que eso es lo importante de que se debe de cuidar. En algunos casos no está resultando así y pues... por eso mismo tiene fracaso, porque aunque lo tratan de enfocar a nuevas audiencias, pues deja de tener sentido de ciertos aspectos y le ponen guionistas muy malos, que no pueden crear una historia que mantenga entretenida a una audiencia. Exacto. Sí, no, le has dado un gran punto, y es eso, mantener la esencia del personaje, o al menos de lo que se vio en su primer boom, en el que todo mundo empezó a conocerlo. Y mira, sí, no tanto de lo que es, o sea, como que es... puedes variar también el contexto incluso, por ejemplo, o sea, si dijeras, no sé, los Cuatro Fantásticos, su origen de cómics es que les cayó radiación cósmica, y en lugar de esto se te ocurre, no sé, tuvieron una especie de experimento y por eso quedaron así, pero el experimento fue en el espacio, por así decirlo, que haga dentro de un contexto más moderno, entonces, pues... haría sentido si le pones como las cosas que los hacen ser Cuatro Fantásticos, como que son una familia, que no sé, que como la última versión que fue bastante mala, donde pues el hermano de Sue era afroamericano, que no hace sentido. Sí, sí. No sé, o sea, son como ese tipo de detalles que hacen que como que no choque con la audiencia. Sí, sí. Porque no hace coherencia. Sí, sí, se van como diluyendo entre tantos cambios, pellizcando ciertas ideas como para darle entre, yo creo querer, como un cambio a las historias que hemos visto de ciertos personajes o ciertos mundos, pero pues terminan siendo cambios radicales que, como menciona Cobb, que pues ya terminan perjudicando. Sí, sí, exactamente, desvirtuándolo y ya se siente como otro producto, ya no como el que tal vez uno esperaría. Y ahorita dijiste un caso bastante interesante con esto de Transformers, porque sí, también ha sido un hitazo en el cine, ya viene, ¿qué es la quinta película? Yo ya le perdí la cuenta, pero viene más, pero es extraño porque, como dice Kopke, no va con mucho de lo que la gente que es fan de esta franquicia, pues con la que ha crecido, ha visto en animación, en cómics y demás, pero es algo muy distinto y es donde pues se saca mucho de onda, qué onda con los productos. Y ahorita que precisamente están las Tortugas Ninja, no sé cuál es tu punto de vista con lo que hemos visto ahorita últimamente. No sé si podríamos platicar de estas tres versiones. Ahorita acaba de salir hace poco un juego desarrollado por Platinum Games. También viene la secuela de una película que pues bueno, tiene mucho fan service, pero me gustaría escuchar desde tu punto de vista, que como ¿cómo definirías tú como fan de esta franquicia cada una de estas versiones que hemos visto últimamente? Y también, por supuesto, la gran animación que hemos visto en Nickelodeon, que no sé qué también le esté yendo, o si tú nos podrías decir un poquito como qué tal ha sido el recibimiento por parte de los fans o de este tipo de adaptaciones en sus diferentes versiones, Kopke. Bueno, primero hay que especificar que son formatos diferentes. O sea, no es lo mismo tener, no sé, cómics, que tienes muchísimos números para poder desarrollar una historia, o muchos personajes, o también ciertos arcos con bastante continuidad, o que la periodicidad la puedes trabajar durante meses. Entonces, es diferente. Y en el caso de caricaturas, pues no, tienes 30 minutos, tienes temporadas, tienes 24 episodios. El ritmo de contar una historia puede ser muy diferente, pero también implica un financiamiento mayor, ¿no? Porque tienes animadores, tienes escritores, y no sé, o sea, en el caso de Tortugas Ninja en particular, la Nickelodeon se me ha hecho maravillosamente tratada por parte de los guionistas. Creo que es la mejor iteración que hemos tenido de Tortugas Ninja, en el sentido de las historias, los personajes, que han tratado de conciliar todos los universos diferentes de Tortugas Ninja en una sola serie. Y eso quiere decir cómics, años de caricaturas, años de personajes que hacía mucho no los veíamos, o que ni siquiera habían tenido una versión animada, lo cual solo habían existido en los cómics, y algunos que rescataron de las caricaturas de los 80s y otros de las de 2016, 2003-2006. Y me da mucho gusto, o sea, poder ver eso y que como fan viejo de esa franquicia les estén tratando de esa forma, y dices, ok, eso está muy chido que se los presenten así a estas nuevas generaciones, y que las nuevas generaciones pues lo entiendan perfectamente. Esa caricatura ha tenido muy buen rating, ha tenido muy buena respuesta por parte de fans viejos, nuevos y generaciones más chicas. Entonces me da gusto, por ejemplo, ese es un caso de éxito de cómo se deben de tratar las cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, Mona Lisa era un personaje muy viejo que salió en la caricatura de los 80s, y sin embargo ahora lo reintrodujeron a este nuevo universo de TMNT como una salamandra espacial. Pero ves, o sea, como es como el tratamiento, o sea, sí está el punto de que es como la pareja sentimental de Rafael, pero también le ponen una nueva historia y hace totalmente sentido dentro de ese universo de Tortugas Ninja. Es también cómo lo escribes y quién lo escribe. Entonces, estas personas que están escribiendo Tortugas Ninja eran fans de Tortugas Ninja y lo están sabiendo hacer de una manera muy muy buena. Entonces, te digo, me agrada bastante que estén trabajando de esta forma. Caso diametralmente opuesto, creo que es el universo que está formando Michael Bay con sus películas. No me agrada nada. Creo que es una manera de decirle a la audiencia que es estúpida. uh-huh. Están escritos de una manera muy imbécil y no creo que sea ni siquiera como material idóneo de entretenimiento. Entonces me molesta mucho que se haga ese tipo de cosas, pero finalmente están dirigidos hacia una audiencia que cuyo, ¿cómo decir? Más masivo. Cuyos, uh-huh. No deja que tanto masivo, sino como que... Más simplona. El tipo de recepción es más estúpida. O sea, uh-huh. Que es como decir, no sé, me divierten las películas de Ernest. Es como decir el tipo de persona que va a decir que divierten las películas de Ernest y pues esos tipos de películas les parecen geniales. Uh-huh. Entonces creo que es una manera de insultar al fan tradicional. Pero pues bueno, o sea, finalmente el hecho de que sigan haciendo más es que es negocio para ellos y que ese tipo de masa estúpida le agrada mucho ver ese tipo de contenidos. Sí, no, y ahorita pues creo que tal vez como fan de las Tortugas Ninja, pues sí, estás como entre estos mundos donde pues tienes lo de pantalla grande que sí otra vez se aleja totalmente y deja de que se aleje, sino que es un producto pues no sé, que deja mucho que desear, y tenemos al menos una animación donde se respeta mucho, hay mucho fanservice, pero creo que es lo padre, ¿no? Que podría coexistir como es en varios formatos una misma franquicia, pero es lo padre que te dan de dónde optar, ¿no? De, pues si no me gustan para nada las películas, pues veo la serie, o si quiero ir un poco más allá, tal vez está el videojuego, que no sé ahorita si te ha tocado jugarlo, que como... Sí, el nuevo de Mutants in Manhattan, uh-huh. No me gustó mucho, la verdad. Uh-huh. ¿Cómo que crees que le falló? Igual creo que le falló más trabajo, lo siento, uh-huh. Como que no fue terminado. Apresurado. Apresurado, pues que es algo que está pasando mucho en la industria. Sí. O sea, porque por ejemplo el hecho de que no tenga local co-op, a mí eso sí me partiré lejos en un juego de Tortugas Ninja. Porque es precisamente por lo que lo compras, ¿no? Te puedes jugar con tus compas de manera local. Sí, ¿y qué? O sea, tiene multijugador, pero en línea. En línea, sí. Y sí. No, eso no está tan padre. Uh-huh. Y no sé, es extraño porque con Platinum... Que bueno, había mantenido un estándar que, bueno, sabemos que ahorita que ya está optando por esta onda de hacer los juegos, como maquilar los juegos para otras franquicias que no son precisamente las suyas, pues son distintos los parámetros o cómo se les da el tratamiento, tal vez los la prisa con la que se llegan a realizar estas nuevas versiones, y pues tenemos también, por ejemplo, creo que el de Legend of Korra, que también lo desarrollaron ellos, tampoco fue bastante bien. Caso contrario que con Transformers, creo que es, no sé si esos también los llegaste a jugar, Cupcake, que fueron bien recibidos, ¿no? El de Transformers está chido, sí, pero exacto. Se ven, por ejemplo, el diseño de nivel está más acabado, sí. No sé, está muy pulido. Por ejemplo, algo que sí no le voy a reclamar al reciente de TMNT es el sistema de pelea, o sea, como que son combos muy al estilo de Platinum. Eso okay. Está muy bien hecho, o sea, eso sí me agradó. Sí, no, ya sabemos que ellos son como especialistas en este género como de hack and slash, y pues al menos tienen eso, ¿no? Pero yo por lo que leí en reseñas y de compañeros y así que, y viendo los videos, que sí hay como un sentido como de muy repetitivo. Sabemos que en este género pues sí es como de golpear, pero como que sí le faltó pues más tiempo, ojalá lo hubieran retrasado aunque sea unos meses para darle más pues un mejor tratamiento a esta franquicia que en videojuegos sin duda nos ha dejado muy buen sabor de boca en varias adaptaciones, pero tal vez no sé, igual por cuestiones mercadológicas quisieron sacarle con el apogeo de la peli y demás, pero pues sí le faltó, ¿no? Pues, sí, seguramente es como viene la película esta nueva de Michael Bay, y hay que sacarlo todo, que es lo que se usa muchísimo en la industria. Y qué lástima, porque no sé igual cómo le vaya a ir o cómo le esté yendo en ventas, pero si no le va bien o no es bien recibido, pues creo que se va a quemar una oportunidad interesante como de volver a traer a una de estas franquicias que tanto nos gusta, y sobre todo en videojuegos que nos han dejado cosas y bastante buenas. Y pues a ver, ojalá y no sé. Entonces es que se quema la marca y se quema exacto, el estudio. O sea, exacto. Está mal que hagan eso nada más por vender. Sí, no entiendo esas decisiones. Igual y... Bueno, se entienden porque es marketing finalmente para claro. Ellos. Y dicen, hay que sacar esto en tal fecha y lo queremos en tal fecha porque queremos venderte el combo completo. Uh-huh. Pero yo creo que le deben de dar prioridad a los tiempos correctos de desarrollo para que se lancen las cosas. Sí, la calidad, ¿no? Lo estamos viendo mucho, y precisamente uno de esos casos fue Sonic Boom. O sea, Sonic Boom lo sacaron por tener que sacarlo en la fecha, y pues la verdad fue un desastre. Sí, sí, qué lástima, ojalá y haya una segunda oportunidad para las tortugas. Mira, es muy complicado, porque finalmente esta gente toma esas decisiones en base a sus expectativas de venta, y la cosa también es que muchas de estas decisiones están en manos de gente de marketing. Normalmente esta gente de marketing, ¿no? Sí, no, y es... Como que es muy inconsciente de cómo funciona el mundo, o como que... Producto, no es muy culta, ¿no? No es muy culta de, o no se molesta en indagar qué es lo que está vendiendo. Sí, deja que no sepan, que no se rodeen de gente que sepa, ¿no? Que bueno, como hemos visto muchos casos de éxito, ya lo mencionaste, como Marvel, que ok, vamos a traer a gente talentosa que produce, que dirige, actores, pero vamos a tener a gente que conoce el producto, que sabe cuál es como el tono, las historias, las tramas, la esencia de que los personajes, para que pueda llevarlos como guía o pueda tenerlos como asesores. Y creo que eso hace falta, como dice Kopke, que tenga este tipo de gente que toma las decisiones hacia dónde va a dirigir su producto, en este caso que estamos hablando como el juego de las Tortugas Ninja, para que, pues, más allá de las ventas, pues si quieres tener buenas ventas, también entrega un buen producto, que también sabemos que es el caso, que no es un caso definitivo. Muchas veces hemos visto productos increíbles en diferentes formatos, que son aclamados por crítica y demás, y que por alguna razón, pues, no se vende. Se quedan ahí en los anaqueles, la gente no va a la sala de cine a verlo. Bueno, pero es que también, te digo, es como analizar muy bien qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Porque, por ejemplo, si la... Digamos, es un juego de nicho. Es algo que no vende mucho. O es un producto de nicho en general. Puede ser una caricatura, un videojuego, lo que quieras. Si la gente... Bueno, primero, la gente que lo está creando lo debe de hacer con buenos motivos, tener una buena historia y algo para que precisamente el producto sea sustentable. Y después, esa gente de marketing o la gente de la industria tiene que planear adecuadamente cómo va a vender eso y a quién se lo va a vender y cuándo se lo va a vender. Que es lo que estamos viendo que no pasa ya muy seguido. Es como, pues sí, lanza esto, pero a ver a quién y cuándo. Es como complicado. Sí. Es como decir, vamos a suponer estos casos de estos, ¿cómo se dice? Publishers de nicho, como Exceed, por ejemplo. O sea, Exceed, pues trae estos juegos pequeños que, por ejemplo, son como de Nihon Falcon, como el East. Sí. Y que son unos RPGs muy chidos, pero pues la verdad son de nicho hoy en día. Entonces, pudieron haber sido como grandes RPGs en sus épocas, y de hecho creo que también eran de nicho en sus épocas. En el caso de Occidente, en Japón sí eran muy, muy famosos. Entonces, decir, pues bueno, ¿cuántos voy a traer? ¿Cómo los voy a vender? ¿Y a quién se los voy a vender? Pues obviamente sabes que físico es complicado que se muevan más de 100,000 copias. Entonces lo tienes que distribuir digital para no perderle dinero. Y luego lo otro es en qué tipo de consola lo tienes que meter. Por ejemplo, el tipo de gente que compra eso puede ser para PlayStation Vita, pero el problema es que el PlayStation Vita no vende mucho. Entonces mejor lo vendes en PC. Digo, sería el pensamiento correcto. Sí, sí. Lo vendes en PC en Steam, y pues ya de ahí puedes como regular de mejor manera vendes ese tipo de juego. Sí, sí. Es analizar como, y tampoco también la gente que vende eso, pues no debe de tratarlo como, ay, esta japonesada que no le entiendo, que muchas cosas de la... Mucha gente de marketing de la industria hace eso. Changos, sí, sí. Pero Exceed no lo hace, porque Exceed está especializada a productos de nicho. Sí, sí. Es lo bueno. Sí, eso no pasa en otras empresas como Capcom, como Sega o... otras así, que dicen, está japonesada y sí. No ve como eso. Sí, es complicado. Tú, gente de marketing, eso también hay que decir. Sí, sí, no, exactamente. Es complicado. Ay, y luego en estos productos de entretenimiento tan... Que cuestan millones, que no solamente producirlos, sino también la publicidad, cómo los vas a mover. Es complicado también desde cómo los creas desde cero. Hay cosas bastante bien planeadas, desde, como dice el Cop, que desde que ya se está planteando desde el 1% hacia dónde va a dirigirse, en cómo va a acabar y demás. Pero es complejo porque muchas veces seguramente algunos harán bien su chamba, pero en cierta parte de la cadena de producción y de transmisión hacia qué público va a llegar, pues algo se rompe y termina siendo una catástrofe, ¿no? Termina siendo algo que tal vez no les hubiera gustado a ellos, porque me imagino también que no creo que sea la idea de estas compañías, estas empresas distribuidoras o productoras que entreguen malos productos. Sería demasiado... ¿Quién sabe? O sea, es que ya no sabes. Te digo, depende de la parte, porque por ejemplo, si hablamos de la industria, de cualquier otra industria, en otra, cualquier otra parte del mundo, dicen, ah, ok, hay que hacer que el producto pegue y hay que hacer cómo lo vendemos y la, la, la. Pero en el caso norteamericano funciona con mucho de... Bueno, en el caso estadounidense funciona con mucho de levantar hype. Sí. Vende los espejos, véndelo rápido, deshazte con el dinero y huye a la frontera. Sí, o sea, y el que sigue. El que sigue, o sea, vamos a ver cómo inflamos la nueva vaca y se las vendemos rápido. Cierto. Entonces eso es peligroso, o sea, hay que cuidar mucho eso. Y así es como funciona mucho en muchos aspectos de la industria estadounidense. Sí, bastante. Entonces, o véndeles un pantallazo de imagen y a ver qué eso es. Entonces hay que cuidar mucho, la gente tiene que ser muy crítica de qué está comprando. Sí, bastante efímera esta concepción de cómo consume la gente el producto. Y pues también entender que nosotros tenemos, bueno, al menos nuestro nicho, tenemos la forma de votar con nuestro dinero, ¿no? Seleccionando los productos que no sé si vaya a hacer alguna diferencia, pero es la mejor forma de hacerle entender a las empresas que cierto producto no nos está gustando, o el camino que están optando por mostrarnos nuevas versiones de franquicias, pues no es la que nos gusta, o la calidad, o por alguna razón, creo que eso podría ayudar, pero bueno, sería como la única forma real. Sí, no sé. Es que luego esa gente de marketing dice, no, hay que ponerle como dos pistolas, sí, y también hay que ponerle como un Bigfoot. ¿Por qué? Porque eso le gusta a los niños, ¿y cómo sabes? Y es lo que yo digo, bueno. Sí. Es un universo bastante raro, y yo le creo a Kopke, porque pues bueno, ya cuando conoces a gente que está involucrada en esto en marketing y que está ya vendiendo un producto, que ya les llega a ellos y ya se encargan de, a ver, véndelo, caray... Me han platicado y he visto, y gente, compañeros que se dedican a eso, y que digo, ¿en serio pasa esto? Este tipo de conversaciones, que no te la crees. Son muy tristes. Dices, ¿cómo es posible que esta gente con este nivel tan bajo de cultura esté haciendo esto? Sí, echando a perder muchas experiencias, muchas oportunidades. Y qué lástima, ¿no? Pero bueno, este no es un mundo ideal, así que pues seguiremos teniendo este tipo de opciones. Es que finalmente en muchos de esos puestos, no quiero decir que todo sea el caso de todos, claro, pero llega a pasar, es que dicen, pues mi misión finalmente es que algo que me cueste tanto, no sé, decir 6 pesos, sí, lo pueda vender a 10 y venda en volumen de tanto. Entonces como que no analizan qué es. Sí, son muy fríos en ese aspecto, como dice Kopke, de ver nada más cuánto me costó, en cuánto lo voy a vender y a quiénes, ¿no? Quiénes van a aflojar la lana. Y sí, qué lástima, no sé, Kopke, podríamos platicar, haciendo el comparativa, como qué productos, algunos que nos estén quedando como por ahí, qué tipo de productos, qué tipo de franquicias te han gustado, que hemos visto en los últimos años. Ya hablamos de las Tortugas Ninja en ciertas versiones, que tiene como bastante variedad, ¿no? En diferentes formatos. ¿Cómo qué otro tipo de productos a ti te han gustado, el tratamiento que se le ha dado en los últimos años, ¿no? No sé, como qué te viene a la mente por ahí. No sé, por ejemplo, bueno, otro caso que tuvo altibajos, yo creo que fue Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No. Solo fue bien. Sí. Pero la que fue antes, Omega fue un desastre. Dije, ¿cómo es posible que les hayan permitido hacer esto? Pero luego dices, el tema financiero, pues bueno, yo creo que era lo de menos para la gente. Pero precisamente ahí se vio el caso. Perdieron mucho dinero por andar haciendo esa tontería. Sí. Y que luego trataron como de equilibrar la balanza, ¿no? Con esta otra versión. Que se llama Soul of Gold y les fue bien. Exacto. Es tuvo buena aceptación. Pero aquí es el problema, ya se habían acabado el dinero para poder hacer algo mejor. Sí, o más longevo, algo como más completo, que hubiera estado genial ver, ¿no? Más de ese material, que por ahí chequenlo, ese anime clock, creo que lo sacaron hasta gratuito, algunos capítulos en internet, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ¿cómo se llama esta cosa? Daisuke. Ajá, es como una plataforma, pues, igual de distribución, creo que de anime, ¿no? Sí, de distribución de anime por stream. Uh-huh. Ahí pero solo está en PT. Sí, sí, oye, sí es cierto, Los Caballeros del Zodíaco, que también luego tuvieron una película, caray, no sé qué pasó también ahí. Sí, que... es ahí lo que te digo, como tratan de cambiar las cosas nada más para darle un cierto tipo de nichos cuando echan a perder las cosas. Sí, o sea, lo acabamos de ver con las chicas superpoderosas, ese reboot fue un fracaso. Sí, sí, que ahorita creo que estaba haciendo un crossover con otro fracaso que de la versión esta de los Teen Titans, que no sé por qué también se fueron por esta onda bien rara, cuando lo que vimos hace igual al inicio de los 2000 es que estaba increíble esta animación de los Teen Titans y pues sí, son decisiones que nunca vamos... Teen Titans Go, que la gente lo odia. Sí, sí, o sea, horrible. Les gusta el Teen Titans el primero, pero exacto. El Teen Titans Go la gente lo odia. Sí, sí, jamás vamos a enterarnos, a nada más nos podemos imaginar, pero seguramente ustedes son bastante sabios y son muy claros en lo que es lo que les gusta, cuando un producto les convence, cuando estamos viendo un producto hecho y enfocado en traernos algo completo, una experiencia que nos aporte, que no solamente nos quieran, como dice Copke, vender espejitos y luego a ver cuando se acabe el hype, a ver qué otra cosa nos vende, ¿no? Es como, pues, la mejor forma de decidirlo, mejorar nuestro criterio de consumo en todos estos productos que tanto nos gustan. Copke, ¿cómo qué otro caso igual o algún otro caso como de, si se podría decir, como de no éxito, de fracaso, como que... Estoy tratando de acordarme de los más recientes, pero no sé, por ejemplo, este nuevo... reboot de Mega Man pinta muy mal. Sí, que caray. Viene una caricatura que ya empezaron a soltar por ahí conceptos que no tienen nada que ver con la fuente, como dice Copcast desde hace rato, original. Creo que va a tener ahí un amigo imaginario o algo así bien raro. Sí, que algo dije. Como Gazú, dijeron, como Gazú de los Picapiedras. Sí, sí, digo, ¿quién se le ocurrió? Y si por ahí eso, creo que... ¿Qué demonios? Dices, si quieres haces una nueva versión del perro de sí. Rodosh o algo así, pero eso no, es muy no, extraño. No. Sí, es cuando, caray, se parece Capcom burlándose de nosotros, de te estamos pidiendo más de Mega Man y vienes y nos es das que, algo no, que no. Aquí también hay que entender, es quién le invierte a eso. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, aquí también debemos de decir que esa caricatura no está en manos de Capcom Japón, está en manos de Capcom estadounidense. Entonces ellos dijeron, pues que fue a Cartoon Network. Y sí, nosotros éramos bien fans de Mega Man. Hay que ponerle como rayos verdes y un árbol y un amigo imaginario. Y eso, así es en mi visión de las cosas, como se debe de hacer. Sí, sí. Claro, claro. Sí, no, y ya desde lejos, acá lo podemos ver que no va a pegar. Es otro caso como Sonic Boom, que es bien raro porque creo que a la serie le estaba yendo bien. No entiendo... ¿Cómo a Sonic 1 la caricatura le fue bien? O sea, ¿qué onda con esto? Nunca he visto un pero capítulo. Pero el juego nunca fue lo suficientemente bueno para sustentar así que es, la otra plataforma. Que hay que entender que las animaciones, las caricaturas, como dice Copke, en su mayoría, y sobre todo las gringas, están hechas para vender producto, figuras, playeritas. Algunas, no todas, pero sí van muy de la mano porque... Uh-huh. Hay que recordar, quienes financian muchas de estas cosas es la televisora. Y la televisora, ¿cómo tiene el dinero? Pues vendiendo patrocinios, vendiendo espacio de comerciales o con un plan de negocios con algún patrocinador que fabrique mercancía de la misma IP que están vendiendo. Sí, sí. Ahorita que estaba recordando, por ejemplo, hace también algunos años, hubo como, retomando este tema de la nostalgia, ¿no? De querer traer nuevas franquicias de hace algunos años y reinventarlas. Hubo una que me encantaba, era los Thundercats, esta nueva versión. No sé si te tocó, Copcake. Claro. Que era muy buena y que por alguna razón tampoco despegó. ¿Qué falló ahí? Bueno, en el caso de la Thundercats nueva, porque uh-huh. la verdad la nueva versión está bastante padre, uh-huh. fue de que había dos cosas. Una, que Bandai ya no quiso seguir patrocinando. Okay. Y la otra, tuvieron el problema de las voces, porque se les ocurrió contratar actores de Hollywood. Uh-huh. Y resulta que para la hora de la renovación de la segunda temporada, sí. Pues ya no estaban disponibles en sus agendas. No, pues no. Y aunque estuvieran, ¿cuánto han de haber cobrado? Sí, caray. Entonces, ese era el problema. Ok, qué lástima, porque este tipo de productos que sí llenan, que sí entregan calidad, historias, animación, Y no sé, ahora... Como te digo, luego pasa que la visión de esta gente es muy limitada. Por ejemplo, estaba también nuestra caricatura bien buena del universo DC animado que se llamaba Young Justice. Exacto. Y que Cartoon Network decidió cancelarla porque dijo que no había manera de venderle a las niñas juguetes. Entonces es como limitar y decir, oye, o sea, ellas también leen cómics. Sí. Aguanta, o sea, no funciona esto así. Sí, sí, y qué lástima. Y ahorita, en los últimos años, la gente sigue pidiendo una tercera temporada de Young Justice, y pues los que en su momento fueron los encargados de traer esto, pues dicen, levanten la voz, incluso busquen ahí alternativas. Se hablaba por ahí de Netflix, que utilizará esta plataforma, que está levantando muchos productos. De hecho, es lo que acabó siendo Netflix. Uh-huh. Netflix es la que va... Está levantando, ¿no, Copke? Como varios Netflix ahí... Netflix le va muy bien, sí. De hecho, está rescatando muchas cosas. Y ojalá sea la tirada, ¿no? Que gente con visión, como dice Copke, con una visión más amplia, un panorama más completo de cómo funcionan ciertos productos, pues termine rescatando este tipo de franquicias. Que por ahí, hablando de Netflix, viene esta nueva adaptación de este anime, igual a muy viejito, Voltron, que por ahí vi el tráiler. A mí desde el anuncio como que pues me daba igual, ¿no? Yo realmente no me tocó mucho esta, pero vi el anime y bueno, el tráiler de esta nueva versión, y dije, órale, se ve interesante, ¿no? Como que sí supieron rescatarlo y sí, ya estoy como enganchado a verlo en cuanto salga. Pero ojalá haya más gente involucrada. A mí esa no me convenció. No te lateó. Porque como que... No, bueno, es que el asunto es que ese Voltron viene de otra serie japonesa que se llama Gorayon. Bueno, es que es más bien Gorayon en realidad. Ah, ok. Era como una serie de robots que se incorporaban en otro más grande. Mm. Y había uno de coches y había uno de panteras. Mm. Entonces el de coches sucede dentro de un planeta y el de panteras es en el espacio. Uh-huh. Y como que esto está muy mezclado, muy diferente a lo que está en la versión, como que la versión japonesa era así, los robots, el espacio, esta trama contra esta raza alienígena, shalala. Y la otra, esta nueva, es como muy americanizada. Sí, somos el mayor militar y bla, bla, bla, destruir. Sí, sí. No me convence. No te convenció. Pues bueno, sin duda se agradece pues más más oportunidades de darle a ciertos productos que pues algunos se quedaron estancados, algunos terminaron en el olvido. Hace rato, no sé si ya vieron por ahí, creo que lo platicamos hace un par de episodios, con esto de Dragon Ball Super, que también era un producto que no esperábamos. Lanzaron las películas, empezó a ver potencial, porque era algo que muchos esperaban ver más anime, más episodios de esta franquicia, porque pues seguían en el unísono de la gente, ¿no? La gente seguía consumiendo productos, videojuegos, etcétera, y por fin llegó la oportunidad. Y no sé, Copke, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo te ha agradado lo que has visto ahorita de Dragon Ball Super, las películas? ¿Crees que era lo que tal vez esperaría uno en el regreso de esta franquicia? ¿O cómo, cuál ha sido tu perspectiva? Es que ahí hubo una controversia muy grande. Uh-huh. Por la calidad de la animación. Uh-huh. Y sí, también, o sea, por ejemplo, yo no culpo a Toei por esa calidad de animación, porque hoy en día Toei no tiene la misma cantidad de dinero para producción de una caricatura de 30 minutos. Okay. Y es lo que la gente creo que no entiende, o sea, es caro producir este tipo de animaciones, es tener un montón de gente ahí haciendo in-betweens. Uh-huh. Que, si ustedes no lo saben, normalmente las animaciones se hacen como, hay unas cosas que se llaman keyframes, que es como, no sé, tengo la mano en un punto A y luego la mano en un punto B. Uh-huh. Los movimientos clave de ese tipo de movimiento se llaman keyframes, pero todos los dibujos intermedios entre un keyframe y otro se llaman in-betweens. Hacer un betweens es muy caro, o sea, quiere decir que tienes un montón de coreanos haciéndolo. Sí, sí. Y digo coreanos porque la mayoría de gente que se dedica, estudios que se dedican a hacer in-between son subcoreanos. Okay. O sea, sean conscientes que el 60% de la animación mundial, sí, sí, en términos de in-between, se hace en Corea del Sur. Uh-huh. Entre Corea del Sur y Corea del Norte. Órale. O sea, de hecho, ustedes quizás no se les haga como sentido, pero Corea la principal industria de lo que vive Corea del Norte, ajá, es hacer in-betweens. Wow. O sea, lo que financia esas pruebas nucleares, sí, son esos coreanos haciendo, norcoreanos haciendo dibujos. E incluso hay cosas que como que la Estados Unidos se hace de la vista gorda, pero incluso, ajá, hasta los Simpsons son animados en Norcorea. qué irónico, sí. Como para un episodio de Los Simpsons. Creo que sí llegó a salir algo, ¿no? Alguna referencia en un momento. Sí, hubo un Banksy el que hizo como ese opening. Coreanos. Sí, sí. Animando, eso es cierto, o sea, es la verdad. O sea, Time Roman hace sus... Es más, hoy en día, creo que nada más Federator es el único estudio que anima todavía dentro de Estados Unidos. Okay. Todos los demás estudios norteamericanos animan entre Corea del Norte y Corea del Sur. O luego lo que hacen para decir que no tiene nada que ver en Norcorea es que subcontratan a una agencia en Surcorea. Ajá, y se la mandan. Que en realidad contrata en... Del Norte. Del Norte. Qué tenso, qué denso ese asunto. Pero está padre. Y precisamente por eso me gusta invitar a Kopke para... Que él tiene como muchos de esos datos curiosos. Y para que entendamos mejor de dónde provienen... Pues todos estos contenidos que tanto nos gustan, por qué se toman ciertas decisiones, por qué terminamos con ciertos resultados, y nos ayudan a analizar y entender mejor qué ocurre dentro de esto. Y ahorita mencionaste Los Simpson, precisamente. ¿Tú, Kopke, cómo ves a Los Simpson? ¿Todavía crees que los sigamos viendo en otros 20 años o algún punto la gente? Eso sí, tienen bajones. Igual tuvieron un tramo cuando creo que fue en las temporadas a partir de donde se murió la esposa de Ned Flanders, y luego el Skinner ya no era el que era el Skinner, cosas así, que fueron muy raras, porque salió mucha gente. Por ejemplo, Conan O'Brien ya no escribía, Matt Groening también ya andaba más contando su dinero que viendo serie, y luego empezaron a tratar de retomar el asunto y pues se empezó a ir mejor. No llegan a ser lo que fueron antes, pero sí se han retomado mucho sentido del humor. Pero sí, espera, ¿a qué venía lo de Norcorea? Ajá, lo de... Porque estábamos hablando de algo de antes y me desvía ese punto de cierto. De la calidad de animación en Dragon Ball Super, creo que de ahí llegamos. Ok, aquí es a lo que vamos, es que eso es muy costoso, sean conscientes de que es muy costoso. Y no había patrocinadores para Dragon Ball Super. Qué raro. Es que lo que pasa es que las nuevas televisoras son como... Bueno, pues es que esto es muy viejo, como para ellos en expectativa de venta es como, esto es muy viejo, ¿quién se acuerda de esto? O sea, fuera de los otakus, que son minoría con respecto a una masa, seamos honestos, para ellos, pues es decir, no es negocio, ¿a quién le vendo en publicidad esto? O sea, las marcas de celulares y estas cosas nuevas, pues no me van a patrocinar el show, entonces no lo voy a vender, entonces solo una televisora le entró al quite, entonces eso financieramente para una caricatura donde tienes muchos coreanos animando, pues sí. Suicidio. Y a ver, y el otro está, y luego entonces dices, bueno, pero lo mejoramos la animación a la hora de los DVDs, y dices, ok, va, pero luego también está el otro problema. La gente cree que se la pasan un año haciendo como todos estos 24 episodios, y no es cierto. Los episodios salen casi por semana. Entonces tienes un montón de gente trabajando en frega, como un mes o una semana o dos semanas, para que cada episodio salga en la semana que tiene que salir. Entonces es muy complicado y muy caro hacer eso. Híjole. Es obviamente el nivel bajo de la animación con poco dinero, pues no iba a salir como la gente lo esperaba. Sí, no, y lo resentimos, ¿no? Y también estos bajones, no solamente de la calidad de animación, ¿qué es lo que no entiendo? Tal vez, a mí me encantan este formato de animes donde son dos episodios y es una historia ahí completa y no hay relleno, o en su mayoría no hay relleno, porque pues es más condensado el asunto. ¿Por qué no optar por algún formato así? Sabemos que es con tal de vender, de que dure más esto, pero pues hay tenido sus bajones ahí Dragon Ball Super, ¿no? Que prácticamente prefirieron contarnos todo lo que ya nos habíamos chutado en las películas que como partir de otro punto y ver algo realmente nuevo, y pues en esa espera sí afectó bastante como al rating, y hasta que empezó ahorita el nuevo contenido, al fin el nuevo material, pues ya se vio un poquito mejor, pero ahorita estamos en otro punto donde otra vez se ven capítulos como de relleno, y sabemos que es relleno en el que, ok, te dan fanservice, ves un poquito más desarrollar a ciertos personajes que son como más secundarios, pero que aún así les tienes mucho como cariño y demás, pero no sé, se llega... Es que ahí afecta de nuevo el tema financiero, porque dicen, ok, la serie está planeada para 12 episodios. Y entonces el patrocinador dice, o la televisora dice, ¿sabes qué? Está pegando, está teniendo rating, entonces en vez de 12, aviéntate 24, y dices, y tu plan, y tu plot inicial lo planeaste para 12, entonces sí. Dices, ok, tengo que alargar esto. Sí, qué complicado, ¿no? Es complicado mantener un producto. Y allí está estos. Leve, porque por ejemplo, la historia la están haciendo sobre la marcha, entonces Toriyama puede decir, ah, pues entonces que hagan esto, o esto se va a tratar de esto y ya está. Sí, sí. Pero en el caso cuando son adaptaciones de un manga o un anime, o que quieren ir a la par del manga, y luego dices, pues ya me acabé la historia del manga, entonces ¿qué hago? Pues mete rellenos en lo que el dibujante saca más, entonces... Sí, sí. No, y por ejemplo, en este caso hace rato leía la nota ahorita esto de la nueva saga que viene de Trunks del futuro, van a utilizar este personaje que es de los más queridos y dentro de la saga de Dragon Ball, van a volver a traer, a ver qué tratamiento le dan, pero hace rato leía una nota ahí precisamente acerca de esto donde se da el teaser, donde vemos a Trunks, vemos creo a un Goku como Black Goku, creo que le van a poner así, donde prácticamente Akira en una entrevista de este teaser dice, pues yo marco la historia, yo escribo así como unos guiones, ya se lo doy a los encargados y ellos ya saben si le quitan, si lo ponen, si lo alargan, si le extienden, si, si lo siguen. Sí, pero porque él vende una licencia, entonces exacto. Dice, pues yo cobro mi cheque y hágale como quiera. Sí, sí. Y que como productor, como creador de estas franquicias, ¿cómo será el sentir de ellos en ver a sus bebés ya, por ejemplo, en este caso de productos ya muy famosos y que venden bastante, pues ya de repente llega un punto donde pues ya no es tuyo, el tanto ya no tienes como mucho control dentro de ellos? ¿Qué será? Por eso luego entiendo como a gente como Alan Moore, que también que se odia todo lo que hacen con sus productos, pero sí es complicado entrarle a hacer un producto que sea bueno, que venda, que cumplan como expectativas de los anunciantes, de los fans, de las nuevas personas que van a tal vez engancharse. Es bastante complejo y es bueno que analicemos lo difícil que es que llegue un producto pues en su mayoría redondo, porque pues la mayoría de las veces pues siempre terminan como fallando en algún punto, ¿no? O es muy bueno pero no vende, o vende mucho pero quedó a deber, o tal vez se quedó a la mitad de la temporada porque ya no hubo algún problema, como dijo hace rato Kopske, ¿no? Que no planearon bien las cosas y pues lamentablemente se tienen que cancelar abruptamente las producciones de contenidos que iban bastante bien. Pero también se aplaude cuando hacen realmente bien la chamba y me gusta mucho este tipo de productos cuando se planean de punto A a punto C y que tienen bien planeado cada uno de esos canales y que llega a ser algo bastante exitoso, aunque pues sí, realmente con la palma de las manos podremos contar, no sé, de cuántos productos de ese tipo tenemos, pues muy pocos, ¿no? Pero no sé, ya estamos llegando ahorita a la recta final del programa. ¿Cómo qué conclusión podríamos quedarnos con esta plática, este pues curioso análisis que hicimos a algunas de las franquicias que pues han tenido algunos resurgimientos interesantes, algunos como que mejor se hubieran quedado ahí en los recuerdos de nuestra infancia, pero no sé, ¿tú cuál es tu punto de vista? ¿Te gusta que aún así sigan intentándolo o te gustaría que se fueran más por la onda de traer nuevas ideas a nosotros? Bueno, es que te digo, depende, porque cuando son los creadores también depende mucho de qué tanto apego le tengan a su franquicia, ¿no? Es decir... no sé, en el caso de Toriyama, entiéndase que probablemente no le tenga mucho apego a Dragon Ball porque nunca fue enteramente de él, porque los derechos pertenecen a la editorial que lo publicaba. Entonces, pues lo que hagan la editorial con eso, pues probablemente para él nada más significa un porcentaje de dinero por derechos de autor. Sí, sí. Y es muy diferente cuando tú eres el que crea las cosas. Por ejemplo, en el caso de Tortugas Ninja siempre fue... Hasta la compra de Nickelodeon, anterior a todo eso, siempre los autores de ese cómic siempre fueron los dueños de los derechos. Porque los Tortugas Ninja era un cómic independiente, que publicaban sus autores con su propio dinero. Y entonces cuando llegó el boom de las Tortugas Ninja, pues esta gente se hizo increíblemente rica. Pero siempre cuidaron esas cosas porque eran muy muy cariñosos de su propia creación. O sea, pues eran sus cuatro bebés. Entonces, eso era lo que pasaba. Y por ejemplo, vemos en el caso de Star Wars que ya George Lucas dijo, pues ya déjenme estar fregando, tómalo, ya no quiero nada. Y pues está bien, o sea, me imagino que tantos ñoños estarlo fregando a diario por algo que él hizo, dijo, uh-huh. pues ya ni tengo control de mis propias cosas, me hace el demonio todo. Sí, son víctimas de su propio, de su propia creación, ¿no? Que como dices, no les dan ni gusto y pues sí, va a estar medio estresante tener una de estas responsabilidades que no sé si muchas veces era lo que buscaban los creadores, pero es complejo. Estaría interesante igual retomar ese tema adelante de invitar a algún creador de algún contenido de este tipo. Aunque que haya sido exitoso difícil. Con eso. Yo creo que la conclusión es uh-huh. Que cuando algo no les guste, hablen con la cartera, o sea, no lo consuman. Exacto. Dejen que se hunda, la verdad, porque solo así los que tienen como los derechos de esas cosas entienden que ay, por ahí no fue. Exacto. Como, sí, por ejemplo, sí. La película Los Cuatro Fantásticos fue mala, nadie la vio, entonces pues ya. Y ni así, por ahí veo, no sé si sean rumores, pero de que Fox está de necia de que, no, que sí, va a haber secuela, pero a ver. Es que lo que ellos no quieren es soltarlos, regresar los derechos. Exacto. Ay, mi dinero, me duele, pero pues están perdiendo más dinero haciendo estupideces. Sí, horrible. No. Creo que es lo que deberían de entender. Cañón. Sí, no, y. Saber dárselo a la gente adecuada o mediar con ellos de que funcione dentro de su universo cinematográfico. Sí, y que ellos se encarguen de crear la historia o lo que tengan que hacer. Sí, o como lo que hicieron Sony Marvel Studios, esta alianza que fue compleja, fue difícil, pero se logró. Y lo poco que hemos visto de Spider-Man hasta el momento, pues se ve interesante y dices, órale, está pues bien. Fue mejor que todas las películas anteriores en 15 minutos. Sí, es como, wow, ojalá ese tipo de visiones las veamos más presentes, de ese tipo de decisiones donde, okay, mira, hay alguien detrás que entiende y que sabe hacia dónde es el camino indicado para ciertos personajes o ciertos productos, y pues sí, a ver qué tal, no sé, Cop, que como qué franquicias se te podrían venir ahorita a la mente que estaría también para hablar un poquito más de cosas frescas que hayas visto últimamente, que, órale, para darle también apoyo a nuevos productos, algún anime, videojuego, tú que... Furikuri, la gente, okay. Esperen el nuevo Furikuri de Production E.G., a ver qué tal les queda, porque será muy difícil superar a Gainax y al equipo de que ahora es Trigger, en superarlos en animación y lo que quieran contar. Furikuri, ok, bien. Furikuri es una que se escribe FLCL. Ok. Para seguir en la pista. Era una caricatura de Gainax. Gainax eran esta gente que hacía Evangelion. Ajá. Que mucha gente ya se salió de Gainax. Sí. Gainax ha de ser como Konami ahorita en términos de animación. Ouch. Ajá. Pero ahorita entonces, también estuvo raro. No sé si viste la nota de... Va a haber un nuevo Metal Gear, pero va a ser en una de estas máquinas tragamonedas. Ajá. Qué raro, ¿no? Como que estuvo ahí medio... Porque yo vi el tráiler y dije, órale, se ve bastante bonito. Es que no los culpo. La verdad, pues es Konami es dueño de la IP y pues Pachinko es lo que vende. Sí. Pachinko es lo que les da. Sí, exacto. Pues sí, es donde cae la papa para seguir manteniendo esta flota. Y qué rápido, ¿eh? No se tardaron en sacar algo. Y de una de las partes de la franquicia como más... que más cariño tiene con los fans, ¿no? Que es Snake Eater, esta escena de con The Boss y Snake, que uff, que a todos nos va a quedar como este sentimiento como de, pues lo que pudo haber llegado a ser, no sé, un remake con Fox Engine de este juego, o ver más, es raro este tipo de sentimientos encontrados, pero también es padre ver los nuevos caminos de estos productores, que como mencionábamos hace rato, que pues lamentablemente ellos son culpables de sus propios monstruos y pues son exitosos, pero no tienen las decisiones ahora sí que importantes sobre qué rumbo toman. Pero también hay que ver, ¿no? Cuando, no sé, están estos dos casos. Ahorita lo que hemos visto con Kojima ha sido puro hype, pero pues sabemos que hay talento ahí que ojalá en sus futuros productos los vean y que no termine haciendo algo Mighty Number Night o como este juego que, ay, no, nada más me hace... Bueno, pero es que es diferente. Uh-huh. Kojima está con gente de dinero que le va a financiar bien lo que tiene que hacer. Sí, sí. No está pidiendo financiación en Kickstarter. Ojalá y no hay excusa ahí con ese caso. A diferencia de Kojima, de Inafune, Kojima sí es programador y sí es productor y sí es diseñador de juegos. Uh-huh. En el caso de Inafune, pues él nada más es productor. Ok. Qué bueno que hagamos esa distinción, porque luego muchas veces no conocemos bien como esas responsabilidades o esos que tienen cada uno de estos productores que admiramos. Sí, porque a Inafune se le considera el padre de Mega Man, pero no es el padre de Mega Man, es el productor de la serie de juegos de Mega Man. Ok, qué bien, qué buen dato. No es diseñador de niveles, no. Otras cosas, como el caso de lo de que es otra gente, como sí. El de Castlevania, ¿cómo se llama? Igaragi. Sí, sí, no, que también ahí trae un juego, ya no supe en qué va, pero... Pero él sí programa, él sí diseña niveles. Ok, se podría decir que tiene una visión más completa. No es el caso, por ejemplo, de Yu Suzuki, que lo es todo. Él fue programador, fue productor, fue visionario de muchas cosas, y que es también un administrador. Entonces quiere decir que, o sea, si ya le das tu dinero en Kickstarter, no solo vas a saber programar las cosas, sino vas a saber administrar ese dinero correctamente. Cosa que no es del todo muchas de estas personas que... Qué padre. Sí, sí, ver ese punto de vista está genial. Porque sí, como dices, ¿no? Muchas veces no conocemos a realmente lo que se encargan todos estos personajes, todos estos gente creativa, o como dices, tal vez unos son como programadores, otros son diseñadores, otros administradores y otros como más completos. Y órale, está interesante esta visión, Copke. Y pues bueno, Copke, quiero agradecerte nuevamente por haberle caído. Estuvo interesante la plática. Ojalá. No, a ti, viejo. Y pues estuvo muy muy padre estos puntos. Ojalá se vayan como a con esas ideas de que las sigan pensando, que se pongan a analizar ahorita qué juego están disfrutando, alguna película que estén esperando, que se den un poquito un clavado, que investiguen un poquito quiénes son los que están ahí detrás de traer estas nuevas ideas o proyectos, quiénes son los encargados actualmente de sus franquicias o de sus siguientes versiones de sus franquicias favoritas, para pues que entendamos mejor esto. Y como dijimos hace rato, no hay mejor forma de votar que con su dinero, porque pues es la única forma en bofetear a estas franquicias que lo están haciendo mal y decirles, oye, no es por acá, porque... Sí, no vayan a ver esa nueva Tortuga Ninja con Facundo y Werever Tomorrow. No, caray, que también es otro tema que hemos tocado aquí muchas veces. Lo tocamos la semana pasada, igual del doblaje, que pues bueno, son decisiones que están fuera de nuestras manos, siempre y cuando pues no optemos por consumirlas. Hay que apoyar lo que realmente nos llena, lo que realmente sabemos que tiene detrás algo más allá de simplemente querer vendernos un producto y ya, ¿no? Sino realmente querernos entregar un buen producto. Y pues bueno, gracias. Copke, ¿dónde te pueden seguir? Sabemos que estás haciendo muchas colaboraciones en varios lados, pero cuéntanos ahorita en qué nos recomiendas que chequemos de tus productos en medios digitales, viejo. No, ahorita dejémoslo así. Bueno, voy a estar, obviamente estoy colaborando con Atomics. Ahí chequen los contenidos. Claro. Van a hacer una... Bueno, en el caso de Claudio y Juanem y todos los demás, van a hacer ahorita su cobertura de tres, entonces pues síganla. Y en mi caso, pues me pueden seguir en @copke, K-O-P-K-E. Sí, sí. Y de momento ahorita estoy trabajando en bastantes cosas que no puedo andar diciendo porque estoy bajo NDA. Ok, pero... no te preocupes. Pero aún así que te sigan la pista, tú siempre todas las noches o en las tardes incluso nos das actualizaciones de lo que viene en cuestión de figuras de monas chinas, para que ustedes entiendan, de cosas increíbles. No tanto, que... porque son varias cosas, no nada más. Sí, un montón de cosas que a ustedes, si son fans del anime, de videojuegos, de toda esta cultura pop y demás, les va a encantar. Y Copke ahí siempre nos trae la información de qué es lo que viene, para que se pongan las pilas y no se les queden las ganas de hacerse de algunas de estos productos. Y pues bueno, otra vez gracias, Copke, por acompañarnos. Y a ver cuando platicamos otra vez tenemos ahí atorado un otro especial de Tortugas Ninja, ahorita como que platicamos un poquito, pero a ver qué otras cosas tenemos luego preparadas por acá. Y pues gracias, viejo, por haber asistido, viejo. No, lo que te digo, siempre es un gusto compartir ese tipo de cosas, y pues bueno, ya si tienen alguna pregunta, pues que nos la hagan llegar. Perfecto, ahí sigan al buen Manuel en Twitter como @copke. Y pues bueno, chicos, ustedes váyanse pensando en esto, en esta plática que tuvimos, a ver qué tal nos va con estos tratamientos que se le está dando a estos personajes que tanto queremos, a ver qué tal nos va, y ojalá no abusen tanto de nuestro factor de nostalgia, ¿no? Y pues bueno, chicos, sigan en el Twitter, yo soy @larjual, me pueden encontrar, ahí díganme como de qué temas, ya vienen muchos eventos, viene verano, vienen muchas películas, viene E3, viene la Comic Con, vienen muchas cosas interesantes, así que va a haber mucho material para hablar de esta cultura que tanto nos gusta del entretenimiento. Y recuerden, banda, somos más que solo videojuegos. Hasta el siguiente jueves, ya saben, en vivo, y si no, Descárguenos, suscríbanse en iTunes, en iVoox nos encuentran. Que estén bien, hasta la próxima. Buenas noches.